Hola Dani, bien, bien, acá estamos. ¿En qué barrio están? Acá estamos. Estamos en el Bella Flor de Pablo Nové. Es un barrio muy, muy humilde, que en su mayoría está habitado por gente, por paraguayos y por peruanos. ¿Cómo viene siendo la tarea? Mira, nosotros, por suerte, con una articulación que tuvimos con la Subsecretaría de Derechos Humanos de provincia y ellos a su vez con la Secretaría de Acción Social, nos bajaron mercadería para migrantes específicamente. Así que bueno, desde el día jueves que estamos recorriendo varios barrios, ya habíamos hecho nosotros un relevamiento. Estuvimos saliendo para charlar con ellos, nosotros tenemos un listado muy extenso, son casi 10.000 migrantes los que viven acá y calculamos que hay 2.000 que no están documentados. Así que bueno, estamos saliendo por todos los barrios donde sabemos que están la mayoría y bueno, hacemos un relevamiento de aquellos que están en situación bastante precaria porque bueno, ellos como sabemos tienen negocios u otros, por ejemplo, la gente paraguaya trabaja mucho en la construcción y no están pudiendo trabajar, así que bueno, esta pandemia los ataca muy fuerte, ¿no? Y bueno, algunos son familias numerosas, así que bueno, estamos ahora colaborando, llevándole mercadería y bueno, tratando de asistirlos en lo que nosotros podemos. Es una situación particular, si es que hay 2.000 en un registro que han hecho y hay otros 2.000 que no pudieron ser registrados porque no tienen documentación. Claro, hay mucha gente que no tiene documentación porque, bueno, como sabemos, los 4 años anteriores fueron terribles con el tema migratorio. Le subió las tasas un 3.000%, con lo cual, entre la situación que estaba muy mala, económica, y las tasas que son impagables para ellos, que son trabajadores informales, no se podían sacar el documento. Y además, para poder lograr esa exención del pago, bueno, tenían entrevistas que eran, la verdad, terribles, muy discriminatorias, y bueno, no muchos no ni siquiera querían ir, ni siquiera preferían quedar así, sin documento. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, junto con el Centro de Acceso a la Justicia, estamos tratando de, en este momento de pandemia, documentar por la gente que está muy muy enferma, ¿no? La que tiene que hacer tratamientos oncológicos y todo eso, y que no tiene su documento, bueno, estamos, por suerte, ya vamos sacando varios documentos para ellos. ¿Cuáles son las principales? Sí, contame. No, y que, bueno, después seguiremos con el resto, que son un montón. Claro. ¿Cuáles son las principales demandas, los principales problemas que les plantean cuando llegan a los barrios? No, nosotros nos planteamos, hoy por hoy, antes nada, antes los problemas, nosotros venimos recorriendo los barrios, sus barrios desde el año 2017, y los planteos que eran mismos, eran porque tenían la calle, que querían el asfalto, o sea, o que tenían la calle, no sé, tenían basura, o algo más bien del momento que lo podíamos solucionar. Ahora los planteos son directamente que no tienen comida, y nosotros lo podemos ayudar con alimentos secos. Después hay que conseguir el tema de la carne, verduras, frutas, que bueno, a veces recibimos donaciones y con esas donaciones vamos cubriendo, sobre todo aquellos que tienen muchos chicos. Muchos chicos chiquitos, ¿no? Es como que le damos una prioridad o la gente grande. Lamentablemente en esta situación tenemos que trabajar así, ¿no? Dándole prioridades a algunos. Sí, algunos sí, otros no. Es triste, pero es sí, así. Sin duda, y además a cuestiones elementales como es la comida, ¿no? La comida. La comida sería... y la salud. La salud también. La salud, el tema de la salud. Hemos recibido por lo menos 10 consultas de gente que no consigue sus remedios oncológicos y bueno, también les estamos ayudando con eso. Muchas de estas comunidades resisten esta pandemia, ahora bueno, con el aporte que hacen del Estado, pero también gracias a el trabajo de organizaciones barriales, territoriales que sostienen ollas populares. Totalmente. Sí. Acá justo estaba hablando con unas vecinas que ellos comen 2 veces a la semana en las ollas populares. Sí, es lo ellos se van manteniendo así. De hecho, hay algunos vecinos que se juntan un poquito cada uno y hacen olla. Una olla comunitaria, o sea, sería. Entre ellos se van ayudando. Sí, son comunidades que se ayudan mucho. Silvia, ¿cómo va a continuar el recorrido del trabajo que están haciendo con las comunidades migrantes? Bueno, ahora estamos en Bellaflor y creo que mañana nos toca ir para el lado de Tortuguita. Uh-huh. No recuerdo el nombre del barrio, pero bueno, tenemos un largo trayecto. Ayer estuvimos repartiendo alimentos porque, bueno, domingo salimos igual porque nos parece que esto es una necesidad muy importante y no podemos nosotros esperar más tiempo. Ayer estuvimos haciendo todo lo que es kilómetro 30, el barrio de San Calal, donde hay una gran cantidad también de migrantes bolivianos y peruanos. Así que, y paraguayos, más tarde también vamos a una comunidad paraguaya donde viven 14 familias, a las cuales visitamos siempre, pero bueno, esta vez están muy mal todos. Así que bueno, vamos a acercarle también alimentos. Bien, quedamos como siempre dispuestos acá a seguir dialogando y contando las tareas que están haciendo. Silvia, un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, Dani. Un abrazo a todos.